Con respecto a la representatividad que puede existir de organizaciones sociales de base en la constituyente, existían dos listas que fueron apoyadas por algunos partidos políticos y muchos independientes de Apruebo Dignidad y la Lista del Pueblo. La verdad es que son bastantes las candidaturas que están enraizadas en organizaciones sociales. Por ejemplo, en Movimiento Medioambiental Valle del Huasco, donde hay una compañera ahí que formaba parte de organizaciones de defensa y han establecido allí una férrea lucha. También en el caso de organizaciones de Santiago, hay muchos nombres que están allí, pero la expectación, producto de la histórica instrumentalización de los partidos políticos de izquierda, llámese Partido Comunista, y últimamente también se han visto situaciones del Frente Amplio con respecto al acuerdo de paz que dio origen a esta convención constituyente, un acuerdo de paz firmado con el gobierno y que ya les explicaba cómo había emanado a espaldas de las movilizaciones. Entonces, también existe mucha expectación por parte de las organizaciones. Hay personas que van a estar allí, evidentemente, se va a estar vigilantes y organizados en la medida de que se pueda tener la claridad política de todo lo que se avecina, porque se vienen muchos momentos que van a dar mucho que hablar y discutir entre las organizaciones y esperamos que siempre se mantenga la unidad y la claridad frente a eso. Por el tema de los escaños reservados para los pueblos originarios, en el caso del pueblo mapuche, lo que nosotros pudimos corroborar acá es que, en primer lugar, las más votadas fueron mujeres mapuche. Segundo, se reconoció la trayectoria de lucha y organización de esas mujeres. También la sapiencia demostrada, el conocimiento con respecto al contexto en múltiples foros, conversatorios, encuentros, visitas a comunidades que hicieron ella. En primer lugar, sacó amplia mayoría la Machi Francisca Lincolnao, que como ustedes sabrán, ella fue la primera en ganar un juicio internacional apelando al convenio 169 de la OIT en contra del Estado de Chile en la defensa de su territorio, en su posición como Machi, líder espiritual de esa nación, lo que homologaría en alguna medida, muy superficial por cierto, la figura de un médico, una médica en la medicina occidental. Pero esto va mucho más allá y es el eje de la espiritualidad mapuche lo que se defendió allí y ella ganó ese juicio. Luego, acá en la región de la Araucanía, en su comunidad, fue involucrada en el incendio con posterior resultado de muerte de dos colonos, dueños de muchos fundos y territorios que se le arrebató al pueblo mapuche. Bueno, hace algunos años hubo un incendio de su casa patronal y resultaron fallecidos. Es el caso Luxinger Mackay a partir de la muerte y fallecimiento del matrimonio Luxinger Mackay. Allí fue involucrada la Machi Francisca Lincolnao con montaje, hubo juicio, pasó por la cárcel, estuvo en huelga de hambre, se movilizaron muchas personas por su libertad, salió, fue absuelta y más tarde se descubrieron videos y pruebas que demostraban que le habían implantado bolsos con pruebas en su casa durante los allanamientos. Así también gran parte de las personas del caso Luxinger Mackay fueron absueltas, sin embargo quedaron allí dos peñis que se piensa, se sabe, se siente que han sido parte de un pacto político por no estar admitiendo que no existen pruebas ni tampoco los culpables encontrados producto de la muerte de ese matrimonio que pertenecen a una gran familia y red de agricultores y latifundistas de acá de la zona que han arrebatado territorio mapuche. Así las cosas, se tiene una esperanza en, por ejemplo, la que saca también segunda mayoría, que es Natividad Yanquileo Pinquimán, abogada en derechos humanos, mapuche, perteneciente a una familia de luchadores también, de organizaciones y territorios que están en resistencia acá en el Gualmapu. Entonces también hay una esperanza allí. También está la bien Rosa Catrileo con el Peñi Benito Cumilaf y también en otras regiones del pueblo mapuche Huilliche. Así, esa es la situación con respecto a los escaños reservados y a la posición que van a tener siete personas del pueblo mapuche para estar allí en esa convención constituyente. Hasta acá llegamos, pero puedes seguir escuchando en nuestra señal online, radiocurruf.org, el aire puro de Radio Placeres, Peucayal.